No sabemos todavía, o sea, vamos a explorar otras posibilidades, ya que las hay. ¿En el propio gobierno? En el propio gobierno o en representaciones de México, en el extranjero, pero hay que hablar con él. Eso lo va a hacer el secretario presidente.